Se ofreció el 31 de diciembre del año que acabamos de despedir el banquete en honor de los participantes en la cuarta conferencia de activistas en pesca del Ejército Popular de Corea en el restaurante Mongnan de Pyongyang. Fueron invitados los afortunados. Asistieron el vicemariscal Hwang Byung-so, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército, junto con otros miembros de mando del Ejército.